este o este, échale, se fue. Este o este, échale, fue. Este o este, échale, se fue. Este, coge cual tú quieras. Si me toca, yo te toco. Con las armas de Libra llego doco. Voy a partirte en dos pedazos como un coco. Va a ser poco. Digo, ella es flaca, pero se le va como una vaca. De un momento a otra, yo me vuelvo loco cuando le cae. Ya viene del barrio y prive. Viendo en unos tacos, sentados en el naco. A mí no me gustan los cigarros y ella prende unos tabacos. Que parecen Galfio, busca pio torpedo. Se da a ti, se da. Pero a mí me encanta, me fascina la malandra. Se pone sentimental pa' que... La llevo al dealer, que quede en el este. Y yo le pregunto cuál tú quieres, este o este. Este o este. Échale. Pues.